sabe de lo que estoy hablando. Bendito el Señor. Es lindo cantarle a Cristo, hermano, porque Él ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Bendito el Señor. Qué bueno es el Señor. Bien, vamos a pasar a lo más importante, hermano querido, que es la exhortación de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué le parece? Hemos leído en Mateo capítulo 25, verso 14 al 30, con subtítulo La parábola de los talentos, ¿ya? O la enseñanza de los talentos, ¿me entiendes? Y el Señor nos va a hablar acerca de esto tan importante, hermano querido. Bendito el Señor. Ruego a Dios que me revista de su gracia. ¿Quién puede hacer el ser humano sin la gracia del Señor, hermano? No somos nada, hermano. No somos ni una cosa sin la gracia del Señor. Como siempre digo, es como una campana de palo. No tiene ni un brillo, hermano. No suena. Por muy campana y bonita que se vea, por mucha pintura que le eche por fuera, no sirve una campana de palo. Que Dios nos dé su gracia para poder atender al consejo que Él tiene para nosotros en este día. Bien, usted ha escuchado la lectura acerca de este hombre, ¿no es cierto?, que se fue lejos, y una vez que se fue lejos, dice de que entregó talento. Para que usted sepa, un talento es una medida, ¿me entiende? Existían monedas en aquel tiempo y también medidas. Las monedas, el talento, ¿no es cierto?, correspondían a un valor determinado, donde la persona podía recibirlo y podía trabajar, podía comprar. Existe la otra medida de también los áridos, ¿me entiende?, las cosas sólidas, donde un talento era la capacidad de 34 kilos. Así que son dos medidas distintas y se pueden confundir. En este momento no está hablando acerca de una moneda. El Señor, ¿no es cierto?, de esta casa, dice que tenía tres personas y le dio a cada uno, ¿entiende?, un par de monedas. A uno le dio cinco, a otro le dio dos monedas y a otro le dio una. Pero estas monedas tenían la capacidad de por ser de valor, de alto valor, podían ellos trabajar como fuera. Podría uno, ¿no es cierto?, haberse comprado un terreno y haber sembrado y después de eso, ¿no es cierto?, haber vendido y haber recaudado más monedas. No sabemos porque la palabra de Dios nos dice cómo lo hicieron. Pero la habilidad de estas personas, ¿me entiende?, de poder multiplicar el dinero del Señor, ¿no es cierto?, que les dio esto de su patrón. Eso es lo que Dios le gustó, lo premió al Señor. Ahora, ¿qué pasó con estas personas? Usted escuchó, ¿no es cierto?, que a uno se le dio cinco, a otro dos, a otro uno. Pero aquí hay algo importante. Ninguna de estas personas podría haber trabajado con esas monedas si no hubiera recibido lo que dice el verso 15. Dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Para que no seamos egoístas en pensar de que cada persona tiene una capacidad, por ejemplo, intelectual, una capacidad, ¿no es cierto?, de educación o cierto tipo de capacidad, debemos de entender que la capacidad se la dio el Señor. En este caso, el dueño, el amo, le dijo: mira, les voy a entregar estas monedas, pero de esta forma hay que trabajar. Y les dio una capacitación, les enseñó cómo tenían que invertir, de qué forma ellos tenían que trabajar el dinero para no perderlo. Porque el Señor iba, el patrón se iba y volvía después de un tiempo a buscar los intereses. ¿Entienden? Obviamente que a cada uno de ellos se le iba a dar un sueldo, que el sueldo consistía, ¿me entienden?, en darle un mejor bienestar. Aquí, para que usted sepa, esta enseñanza habla de dos cosas acerca del bienestar que el Señor le dio a los que trabajaron con esta moneda y también, ¿no es cierto?, el bienestar del Señor, el gozo del Señor por haber visto de que eso se multiplicó, lo que Él entregó. ¿A qué se refiere, mi pastor, la palabra? Hable claro. Bueno, vamos a ir a la médula. Esta enseñanza habla acerca de lo medular, que es el regalo que Dios da. El amo, el dueño, es el Señor, es Dios. Y Él, como el patrón de este fondo, por así decirlo, del Evangelio, Él tiene muchas, muchas cosas por regalar. Tiene bienes, tiene dinero, tiene muchas cosas. Pero para que usted entienda mejor, cuando habla acerca de un talento, se está refiriendo a algo de valor. Y Dios tiene muchas cosas de valor para darle a sus hijos. Todas las cosas espirituales son de valor. Por ejemplo, cuando Él estuvo en el monte, ¿no es cierto?, en el monte de la bienaventuranza, que algunos dicen que era el monte de los olivos, cuando estuvo dándonos el sermón de las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Eran todas aquellas personas que desdichadamente no tenían nada bueno para poder compartir con los demás. Al decir pobres en espíritu, era que eran personas realmente desdichadas y que necesitaban que Dios les enriqueciera por dentro con lo que Dios da. Dios tiene una capacidad inmensa en el reino de los cielos. Hay dones, hay frutos, hay una capacidad enorme de bendición para darle al cristiano. Le voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de dones, imagínense que Dios le diera a usted el don que le dio a Pedro, por ejemplo. El Señor le dio a Pedro, ¿no es cierto?, le regaló el talento, la moneda, ¿no es cierto?, estoy hablando de una moneda. Le regaló el talento de poder predicarle a los demás. Y junto con eso le dio una llave para abrir los corazones de las personas en cada predicación. Y a su primera predicación se convirtieron 3.000. 3.000 personas que escucharon y recibieron el Evangelio. Pero Dios le dio ese don al apóstol Pedro. No era llegar a hablar, porque cuántas veces el apóstol Pedro predicó el Evangelio, y cuando lo metieron en la cárcel, ¿no es cierto?, siguió predicando el Evangelio. Pero antes de eso el Señor lo había mandado con un grupo de 70 personas y estuvo orando a muchas personas, y realmente no fueron muchos los que se convirtieron. ¿Dónde estaba la diferencia? Es que el Señor le dio el don, le dio la moneda, le dio el regalo para que él pudiera trabajar en el reino de Dios. Pudo predicar el Evangelio con el poder de convertir, de abrir los corazones y que entrara la palabra de Dios libremente. Existe un sinnúmero de bendición para el cristiano. El cristiano a veces anda triste, necesita que Dios le dé gozo. A veces anda, ¿no es cierto?, dudando de que Dios le pueda escuchar, le pueda ayudar. Necesita fe de parte de Dios. A veces, ¿no es cierto?, anda amargado porque le ha ido mal en todo. Necesita, ¿no es cierto?, que Dios le dé un poco de paz en su corazón, confianza, y también le consuele. Tantas cosas que necesita un cristiano, pero esas cosas las da el Señor. ¿Qué nos pide el Señor hoy día? Bueno, primero, el Señor desea darnos a nosotros estos talentos. La palabra de Dios hoy día justamente nos dice que Dios desea y necesita, como el patrón de este mundo, darle una habilidad, una capacidad, algo para trabajar en el reino de Dios. Hay personas aquí dentro de la iglesia que podrían pensar: bueno, ¿qué puedo ser útil yo en la cosa, en la obra del Señor? Hay tanto por hacer, hijo querido. A veces cuando llegamos al Evangelio, yo quería al tiro ser predicador, evangelista, y andar por el mundo predicando el Evangelio y que se convirtieran mil. Pero de la Biblia no sabía nada, y de la palabra solamente sabía la primera letra. Así que era difícil que Dios me pudiera dar un don para poder, ¿no es cierto?, predicarle a las masas, porque no entendía mucho acerca de la Biblia. Hoy día entiendo un poquito más, pero me falta mucho todavía. Yo digo que desde la palabra recién llevo como 3 o 4 letras. Todavía me falta. Así que si es así, el Señor puede darnos los talentos que nos hacen falta y que necesitamos, hermano querido. Hay talentos, pero de sobra para el cristiano, para que el cristiano sea feliz. La templanza, cuando usted enfrenta una prueba, cuando enfrenta la dificultad, la templanza significa que usted está duro, rígido, no tiene, ¿no es cierto?, que no se quiebra frente, ¿no es cierto?, a una dificultad. Esto habitualmente se usa en los metales. Cuando el metal está templado y está bien afinado, el chuzo puede golpear sobre una piedra y no se rompe, sigue inmutable y sigue golpeando y sigue golpeando hasta que la piedra se suelta, le hace palanca y la saca. ¿Se da cuenta? Entonces así muchas veces la piedra da en contra de nosotros como chuzo, porque es un golpe, hermano, retumba todo, se remece. Pero si hay templanza de parte de Dios, vamos a estar firmes frente a las acechanzas del diablo y a las pruebas cuando vengan los embates del enemigo. Entonces necesitamos tantas cosas y regalos que Dios nos puede dar y que Dios desea dar, porque el amor de Dios, el carácter de Dios es dar, es bendecir. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere bendecir a sus hijos. Ahora, ¿dónde está el problema? Aquí vamos a hablar de algo. Usted puede decir, bueno, yo quiero que Dios me dé todas esas cosas porque las necesito. Quiero predicar, quiero hablar a la gente, quiero tener libertad, quiero ser feliz, quiero tener paz, quiero tener fe para hacer cosas grandes y milagros. Está bien, Dios le va a escuchar y Dios también le puede responder. Pero ¿dónde está el problema? En lo que hemos leído hoy día. El que recibió uno solo, ¿me entiende? No fue capaz como los otros de trabajar ese talento. Porque el que recibió cinco pudo, ¿no es cierto?, moverse y pudo de alguna forma trabajarlo para poder multiplicarlo, y paso a paso al final se fue multiplicando uno con otro hasta que tuvo cinco. Y el que tenía dos dijo, bueno, algo puedo hacer con esto, y como su Señor le enseñó a trabajar, lo empezó a trabajar hasta que lo multiplicó y tenía cuatro. Excelente. Y se agradó el Señor y le dijo, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, te entregué poquitas cosas, pero fuiste fiel. Entra y gózate con tu Señor. Bendito el Cordero de Dios. Pero aquel que tenía uno solo no fue capaz de decir, bueno, no puedo hacer muchas cosas con uno, pero podía haber hecho lo que le dijo el Señor. Bueno, como yo seguramente lo voy a malgastar, o no voy a ser capo, o no voy a poder hacer el negocio, se lo entregaba al banquero para que en el banco se multiplicara esa moneda. De una u otra forma. ¿Me entiende? No tuvo la capacidad, sino que, vamos a hablar claro, no tuvo el cuidado de responder a la confianza que su Señor le había depositado sobre él. ¿Se imagina usted que yo le digo a usted, mire, le voy a dar 100,000 pesos para que usted vaya e invierta en la bolsa de valores y de aquí a un año usted seguramente va a tener 10 millones. ¿Ya? Pero si usted dice, ah, bueno, son 100,000 pesos, voy a gastar 20,000 en pagar la luz, voy a gastar 30,000 en pagar el agua, y con lo que me queda, ¿no es cierto?, 50 lo voy a invertir. Y de repente, ¿no es cierto?, se dio cuenta que le faltó el gas y gastó otro poco más, unos 20 y tantas lucas, y se quedó con 20 y tantas. Ah, bueno, de alguna forma lo recupero, y le va mal y lo pierde todo. ¿Sabe lo que hizo ahí? Fue irresponsable con lo que no era suyo. Porque a veces somos irresponsables y lo que es nuestro lo tomamos siendo de que no es nuestro. No nos damos cuenta, el exceso de confianza nos hizo cometer un error de gastar algo que no era mío. ¿Me entiende? Si hubiéramos sido más responsables, hubiéramos dicho, bueno, este dinero no puedo tocar, no puedo arriesgarme porque no es mío. Y más si es el Señor, ¿no es cierto?, el Rey de Reyes, no se puede tocar, pues, querido. Era el patrón. Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, usted va a un trabajo y si no le gusta lo puede rechazar. Se busca otro trabajo. Pero estamos hablando de un tiempo donde los trabajos eran escasos, donde el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de del Imperio Romano, donde no había mucho que escoger y el trabajo había que cuidarlo, hijo. ¿Se da cuenta? Entonces, era otro tiempo donde prácticamente si había un esclavo que quería trabajar haciendo una labor, no se le pagaba con dinero y que había que hacer el trabajo. Entonces, la irresponsabilidad puede llevarnos a perder lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que pide Dios entonces? Responsabilidad, madurez, para poder cuidar como un tesoro más preciado lo que Dios nos puede dar. Mira, hijo, te voy a dar un don para que tú vayas, tengas personalidad y converses con el vecino, converses con el compañero de trabajo, converses con el cliente que te viene a comprar, converses con cualquier persona, y luego que le hable a esa persona, va a abrir su corazón y tú vas a tener la capacidad de predicarle el Evangelio y se va a convertir. ¿Se imagina que Dios nos diga así? Oiga, con esa explicación, ¿Más claro a dónde? Amén, Señor, dámelo nomás. Pero de ahí hay que cuidar. ¿Cómo se cuida? Oración, búsqueda de Dios, santidad, apartarnos del mal, cuidar nuestra vida, que nuestros ojos no estén sucios, que nuestra boca, ¿no es cierto?, no diga cosas deshonestas, palabras obscenas, cosas que desagradan a Dios, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a poder conducirnos dentro de la vida cristiana como Dios le agrada. Entonces, así, de esa manera, cuidamos lo que Dios nos da. Porque en este caso, ¿no es cierto?, era un talento, pero si hablamos de un don, de una gracia, de algo que Dios deposita, eso no funciona, no se trabaja, sino hay una limpieza de corazón, hijo. Así es, cuando Dios le queda dando uno a usted, usted lo va a recibir, y la gloria siempre usted tiene que dársela al Señor. Porque el don trabaja porque Dios lo sustenta. Ahora estamos hablando de los dones, ¿ves? Pasamos inmediatamente de los talentos a los dones, porque de eso se trata la palabra, de lo que Dios le pueda dar a usted. El hermano, ¿no es cierto?, que le da un don para poder tocar. Uy, que me gustaría estar en el coro, poder cantar, pero no tengo voz para cantar. Poder tocar, pero no tengo dedos para el piano, ni menos para las cuerdas. Pero Dios puede dar un don, pues, hijo querido. Le voy a explicar cómo es un don, para que usted entienda, porque esto se explica con vivencia personal. Una vez que estábamos aquí, el Señor habló por el predicador, por el que estaba delante, y nos dijo, hoy día, el Señor nos dice que en este día 2 de junio era, lo que usted pida, 2 de junio del año 1996, lo que usted pida, el Señor se lo va a dar. Y yo, con toda la fe, pues, sé que las reuniones no se pueden menospreciar, porque donde está Dios, Dios puede hacer cosas grandes. Y yo sentado ahí en la banca donde usted estaba en el coro, al ladito acá, porque el coro estaba aquí, porque el templo llegaba hasta aquí, ¿ves? Era chiquito. Y yo lo creí, y yo dije, amén, Señor, y lo creí con todo mi corazón, Dios me va a responder mi petición. ¿Y cuál fue mi petición en ese momento? Yo llevaba 12 años tratando de aprender a tocar guitarra, y quería, como estaba en el coro, no sabía tocar nada, salía a cantar, pero quería tocar, hermano. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero aprender a tocar guitarra. 12 años que tenía un tío que me estaba enseñando a tocar, y era más duro que una pata cruda, hermano. Duro, hermano. No aprendía nunca, hermano. Pero ese día yo lo creí. Como era el guardatemplo, y yo vivía en ese baño que está ahí, y ese baño que está ahí era un pequeño como casino que tenía la iglesia de madera, y ahí vivía yo. Ese era mi lugar donde yo vivía por las noches, porque yo era el guardatemplo, ¿me entiendes? Entonces, al otro día lunes, estando ahí, me acuerdo de la reunión de la noche anterior, y le digo al Señor, bueno, y Señor, ¿no dijiste que el que creyera y te pidiera, tú le ibas a responder? Y yo te pedí que quería aprender a tocar guitarra, ¿no? Y cuando estaba diciéndole eso a Dios, porque esto es por la fe, sentí que aquí en mi frente, hijo querido, se me abrió una ventanita. Se abrió así. Y cuando se abrió la ventanita, empecé a entender las notas musicales. Yo no tenía idea de cuando, después del re, no sabía que nota venía, pero no tenía idea, porque aunque lo aprendiera, no se me quedaba en la cabeza, no tenía idea. Pero cuando se me abrió la ventanita, entendí todas las notas. Y rápidamente salí para acá, para el templo, tomé una guitarra, un himnario, y tomé una carpeta y me la llevé para allá. Y en la cama yo estaba, empecé a tocar primero el himnario, lo abrí, y empecé a tocar con una nota, arriba decía sol, empecé a tocar con sol, y después seguía do, después seguía re, y tocaba todos los himnos, hermano. ¡Oh! Y decía, gloria al Señor, que puedo entender. Hace 12 años que estaba tratando de entender, y no podía entenderlo, hermano. Después abrí la carpeta, y me puse a tocar de la carpeta, y también los podía tocar, hermano. Entonces ahí, en ese momento, recibí el don para poder tocar una guitarra. No lo hago extraordinario, pero me defiendo, gracias al Señor. Después tuve que empezar a practicar un poco más, con lo que Dios me había entregado. ¿Qué le parece? Y hoy día puedo tocar, puedo ser útil en las cosas del Señor, porque Dios me entregó el don, porque Él sabía seguramente que más adelante me iba a servir este don, y mi labor fue multiplicarlo. tuve que empezar a ponerle la voz, tuve que empezar, ¿no es cierto?, también a aprender a dirigir, ¿se da cuenta? Entonces hay que multiplicarlo. Con lo que Dios le da, usted tiene que trabajar en la casa del Señor. Un hermano decía, uy, hermano, yo realmente estoy tanto tiempo en la iglesia, pero yo me examino y no me veo ningún don. Pues yo no tengo ninguno. Pero él no se daba cuenta. Donde a él le dijeran, ay, hermano, hay que hacer tal cosa, él iba para acá, arreglaba para allá, limpiaba acá, ordenaba la oficina. Todo él lo hacía. Él tenía un don de ayuda. Estaba en todas partes. Y lo hacía todo bien y no se daba cuenta. Dice, no tengo ningún don de ser. Pero Dios le había dado el don de ayuda. Él hacía todo lo que le dijeran y lo hacía rápido. Otro hermano también tenía el don de ayuda y de trabajo en la obra del Señor. Porque hay dones también de maestro, constructor en la obra de Dios. Está escrito en la Biblia, hijo querido. Y este hermano tenía la capacidad, ¿no es cierto? Igual que el tazo. Uno iba a comprar a la esquina y él ordenaba una bodega, pero en cosas de minutos ordenaba todo, hermano. Y barría más encima y dejaba todo limpio y ordenado, hermano. Y cuando volvíamos le decíamos, ¿cómo lo hiciste? No sé, le pedí al Señor que me diera gracia y se movía como un torbellino y ordenaba todo, pero en un par de minutos, hermano. Y siendo que uno se demoraba toda la tarde, oiga, pero cosas extraordinarias. Dios da los dones a su iglesia. Amén. Para trabajar, para hacer aseo. Porque hablando de estas cosas, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto y Dios le entregó las tablas de la ley, tuvieron que construir un templo. Y el templo Dios se lo dio con medidas a Moisés y le dijo todo lo que tenían que hacer. Tenían que construir también unos utensilios para ponerlos dentro de la casa de Dios, unos panes, una mesa para poner los panes de la proposición en una mesa recubierta de oro. Había que poner, ¿no es cierto?, también el arca del pacto también a madera de acacia recubierta de oro. Había que hacer, oye, un sinnúmero de cosas. Entonces Dios le empezó a dar a la iglesia dones. Dones para trabajar el metal, dones para trabajar la madera, dones, ¿no es cierto?, para construir dentro de las labores cristianas, construir lo que era el templo, dones para trabajar con los cuerpos de los animales, para la martería. Y Dios empezó a darle dones. Y ellos empezaron a trabajar en cosas que jamás habían trabajado, y Dios les dio la sabiduría. Y empezaron a trabajar el metal, lo fundían y lo mezclaban, ¿no es cierto?, y hacían cosas, oye, extraordinario. Pero la palabra de Dios dice de que Él le dio dones al pueblo de Israel para poder hacer la labor. Hoy día los dones que Dios da son herramientas para poder trabajar dentro de la iglesia. Hay distintas situaciones, y no solo, me refiero no solamente aquí adentro. Cuando uno dice dentro de la iglesia es para trabajar en las cosas cristianas, en las cosas del Señor, ¿me entiende? No solamente vamos a hablar aquí de las cosas de Dios, también hay que ir a predicar, también hay que ir a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. También hay que hablar una palabra de aliento y el que está herido, el que está desconsolado, va a quedar tranquilo, va a quedar contento. ¿Me entiende? Porque así lo hace el Señor. Entonces Dios hoy día nos dice que nos quiere dar algo especial a nuestra vida. Hay hermanos que les gusta un don. A mí me gusta hablar el lengua, por ejemplo. Pero no sea pequeño y pida solamente el don de la lengua. Además, pida el don de interpretación de la lengua. ¿Para qué se va a tener un solo don? A mí me gustaría profetizar, Señor. A mí me gustaría entender toda la Biblia porque no entiendo nada. Es como leer las hormigas. Pero el día le puede pedir al Señor. Me gustaría aprender a tocar instrumentos. Me gustaría aprender a tocar. El Señor hoy día le puede dar. El Señor hoy día le puede dar un don porque aquí está la palabra. Entonces, como el Señor, ¿no es cierto?, sabe de que usted tiene necesidad, y como la iglesia tiene que recibir estas cosas, el Señor que está aquí, ¿no es cierto?, quiere darle a usted una bendición. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Amén. Esto es por la fe. Amén. ¿Entiende? Por la fe. Usted ya lo escuchamos. Si en su corazón está el anhelo de poder servirle a Dios y poder tener algo más para poder trabajar en la obra de Dios, o un don que ha perdido en el pasado, ¿me entiende? Hoy día el Señor lo puede devolver. Pero vamos a decirle a usted de que se acuerde de esta fecha. Lo mismo que el Señor nos dijo tiempo atrás. Se acuerde de esta fecha. 3 de febrero. Lo que usted le pida al Señor hoy día como don para la obra del Señor, el Señor se lo va a dar. Créalo. ¿Y cómo se hace esto? Usted dice, levanta la mano si usted lo cree y dice, amén, Señor. Yo lo creo, dice. No tenga vergüenza porque así se hace. Cuando Dios le diga, Dios le va a bendecir, usted levante la mano con fe. No importa que lo estén mirando, porque esto es entre Dios y usted. Y dice, amén, Señor, eso es para mí. Y lo guarda. Porque así hay que hacerlo. Por fe, este es un camino por fe. Entonces hoy día Dios le va a decir a usted y le está diciendo, lo que pido hoy día, el Señor se lo va a dar. Si lo cree, lo va a recibir. Bendito sea. Porque este camino es por la fe, pues, hijo querido. Es por la fe. Que Dios nos bendiga. Que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón. Y que Dios nos ayude a creer de que Él puede hacer grandes cosas y maravillas en nuestra vida. Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos, hermano, y demos gracias al Señor por su